Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del Rock. Al mando de la nave del Rock, nuestro capitán Pablo Rock. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Esta es la nave del rock despegando desde www.eltunnel.co, llegando hasta sus oídos. Ey, ey, ey, ey, me copia, cambio. A ver, ¿cómo sueno? Oye, ¿qué está pasando acá con este micrófono? No me escucho, ahora sí. Muy bien, ahora sí, es que creo que es un problema aquí el retorno que tengo, María, no sé si usted estaba escuchando como una interferencia, así como esta chica que nos anuncia. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. Sí, eso estaba sonando ahí. Bueno, está ya listo, solucionado este pequeño impasse de comunicaciones. No podemos navegar por las fronteras del rock and roll si tenemos un problema de comunicaciones. Ninguna nave lo puede hacer. Estaríamos completamente ciegos. Y justamente hablando de comunicaciones, pues bueno, tenemos dos plataformas en las que nos comunicamos usted y yo, a través de nuestro chat en www.eltunnel.com y a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Yo soy su capitán Pablo Rocks y durante las próximas dos horas vamos a darles vueltecitas a tremendos discos, a tremendas bandas, tremendos artistas que hacen parte de la historia del rock and roll y que tenemos aquí a través de la nave del rock. A nuestras emisoras aliadas, gracias por difundir esta señal que estamos originando desde la ciudad de Bogotá con mucho amor y mucho cariño, con un frío tremendo, pero con mucho amor, con el calor del rock and roll, con las buenas vibras de esta música que vamos a darle play de inmediato, que es lo que usted vino a este rincón. Les tengo un anuncio que se los voy a comunicar más o menos a las 30, en 15 minutos más o menos. Un anuncio interesante que usted, espero que me acompañe en este fin de semana. Ya les digo en qué. Les tengo una invitación, más que todo. Es un anuncio e invitación para este fin de semana, para este sábado. Así que muy atento y ya les digo las coordenadas para que nos pillemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Mientras tanto, les voy a comentar algo que sucedió un día como hoy en la historia. Y con esto quiero empezar este recorrido musical. Resulta que un día como hoy, 9 de noviembre, pero del 2015, la banda Stone Temple Pilots estaba anunciando que sí, bueno, ya antecitos habían anunciado que estaban sacando a este señor, a Scott Whelan, de la banda. Ya lo habían dicho, ¿sí? En el 2013. La banda Stone Temple Pilots despidió al vocalista Scott Whelan y se señalaba que pues la banda le había pedido la renuncia a él. Pero pues Scott dijo, hey, pero ¿cómo así que me van a sacar de la misma banda que yo fundé? Es algo como a lo Steve Jobs, ¿sí? Que lo echaron de Apple teniendo en cuenta que él lo fundó. Algo así más o menos le pasó. De alguna manera, la banda Stone Temple Pilots estaban buscando un vocalista y el elegido fue Chester Bennington. Y en ese momento Chester Bennington era, pues hacía parte de Linkin Park. Dean DeLeo de Stone Temple Pilots dio a conocer que Chester Bennington era la voz que necesitaban. Abro comillas y dice lo siguiente: Chester tiene un tipo de voz que siempre hemos admirado. Sabemos que Linkin Park siempre será su prioridad, pero pensamos que sería interesante tratar de hacer algo juntos. Encontramos el tiempo para grabar una nueva canción y estamos realmente contentos con el resultado. De alguna forma, empezaron pues estas conversaciones más o menos por esta época, y hoy, un día como hoy, pero de 2015, se estaba anunciando que el gran Chester Bennington haría parte de los Stone Temple Pilots. Y aquí nos vamos con como la parte salomónica. Vamos por un lado a escuchar algo de los Stone Temple Pilots con el gran Scott Weiland. Ahí como para que donde quiera que se encuentre no se vaya a poner bravito, señor Scott. Aquí lo queremos mucho. Esta sabrosura de canción de los Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. Les digo, bienvenidos a bordo, esta es la nave del rock. Ya desafortunadamente conoce el desenlace de estos dos grandes artistas, cosa que no vamos a hablar aquí a bordo de la nave, porque pues bueno, eso ya no nos interesa. Desafortunadamente pasaron a otro plano celestial, donde quiera que se encuentren estos dos caballeros. Pues bueno, un gran abrazo desde aquí, desde la nave del rock. Estás escuchando el Túnel Rock. Y ahora viene la misma banda, Stone Temple Pilots, pero con la voz de Chester Bennington. Esta canción en YouTube, hombre, la verdad no le fue muy bien. Veo aquí que tiene 349,400 vistas. Se lanzó el 21 de agosto del 2013. Me aparece acá con 3,603 likes, con 151 dislikes. 151 personas dijeron, no estoy de acuerdo con esto. 391 comentarios para hacer los Stone Temple Pilots y para hacer Chester Bennington. Estoy viendo acá el canal de YouTube oficial de los Stone Temple Pilots, donde está esta canción. ¿Cómo se llama? Si usted la quiere buscar y quiere chismosear, husmear, aparece como Out of Time. Out of Time. Los Stone Temple Pilots con Chester Bennington. Estás escuchando el Tú del Rock. A 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think tonight, it's only you and me. Escuchamos a los Three Doors Down, Here Without You. Tremenda canción, suena muy bien a cualquier hora estos señores. Estás escuchando el Túnel Rock. Después de esta canción de los Avenged Sevenfold, les cuento el anuncio que les estoy preparando aquí, ya lo estoy alistando. Sí, hay que alistar el anuncio que les voy a indicar para que nos pillemos este fin de semana. Esto es un encuentro que vamos a hacer. Voy a estar ahí, por supuesto, pero ya les digo en dónde, las coordenadas, para que rock and rollemos, tomemos cerveza y le demos la bienvenida como se debe a este fin de año, ¿les parece? Con muy buen rock and roll y en un excelente sitio, un sitio muy bonito. Un sitio para que usted coma, para que usted se tome unas buenas cervecitas o un buen trago, qué sé yo. Y el rock and roll, la parranda rock and rollera va por mi cuenta y vamos a estar colocando musiquita. Así que muy atento, ya les digo después de esta canción que es Bury Alive, que me encanta, por supuesto. Y ya les digo en dónde nos vemos. Así que muy pendientes. Still I'm on my way. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, amigos míos, muy bien, amiguitos. Uy, espera, que tengo acá problemas con este micrófono. No sé qué está pasando. De un momentito. Vamos a ver si por este lado. Ah, por este lado suena más bonito. Ahora sí, por este lado es, no sé, suena todo extraño, como un, como el sigue sonando. Bueno, les comentaba que les tengo una invitación para este fin de semana y así es. Les voy a dar todos los detalles para que usted tome nota. Sin embargo, esto lo estaremos publicando en nuestras redes sociales por si de pronto usted está ocupadito y apenas alcanza a escuchar que nos vamos a pillar en un bar este fin de semana y vamos a poner música y a pasarla delicioso y ponernos de ruana. Como suele suceder, como siempre ha sido un estándar, cada vez que la nave del rock sale a los diferentes bares, que hace rato no lo hacíamos. La última vez que lo hicimos más o menos fue hace un año, en un bar, de hecho llevamos una banda de rock and roll y me contaron que la pasé bueno, imagínese usted. Entonces, para este fin de semana, para este, a ver, ¿qué fecha es? Para este próximo 13, sí, las del verso. Para este próximo 13 de noviembre voy a estar en Leo Cocina y Rock. Esto queda en la calle 65, número 1315, segundo piso. Vamos a estar con la emisora, por supuesto. Vamos a estar dándole play a tremendos clásicos y rumbeando hasta, mejor dicho, hasta el amanecer, hasta donde nos permite. Gracias a todo este tema de la reactivación económica, pues claramente... a nosotros, pues obviamente nos ha encantado. Y si usted acaba de llegar, hace más o menos 2 años hicimos un recorrido por todos los bares de rock and roll de Chapinero. Y la verdad fue una delicia. Estuvimos en The Music Hall, estuvimos en Naudi Costello, estuvimos en Leo Cocina Rock, justamente, estuvimos en Kraken, estuvimos en Fuel Machine, estuvimos en Open. Y por ahí los dueños de estos bares justamente me están diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Qué hay que hacer este fin de año? Y yo, pues bueno, píntelas que yo la coloreo. Y uno de los primeros que levantó la mano fue Leo Cocina y Rock. Un gran abrazo a Leito y Andrea, que pues creen en este proyecto que se llama La Nave del Rock. Y por supuesto también a través de www.eltunnel.co. Que pues bueno, gracias. Calle 65, 1315. Desde las 8 de la noche los invito para que nos tomemos unas cervezas, pasémosla rico y disfrutemos de la buena música. Esa es la invitación que les tengo para este próximo fin de semana, este sábado. ¿Y qué canciones vamos a sonar? ¿Con qué se va a encontrar usted para que más o menos vaya calentando motores y sobre todo para que vaya pasándola mejor y vaya craneándose cómo uno puede rumbear a punta de rock and roll? Y si es posible. Más o menos canciones como este estilo vamos a estar dándole play este próximo sábado 13 en Leo Cocina y Rock, calle 65, 1315, segundo piso. Ahí los espero para darle play a tremendas canciones con cerveza incluida, carajo. Así que, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Estás escuchando El Túnel Rock. We'll be right back. Estás escuchando El Túnel Rock. Así que la invitación está abierta para este próximo sábado 13 de noviembre, el Día del Verso, ¿cómo no? Para que vaya con sus amigos, para que disfrute con su pareja, con su familia, qué sé yo. Porque el ambiente de Leo Cocina Rock es bastante abierto, o sea, no es sesgado a un grupo social determinado, por decirlo de alguna manera. Porque el bar es totalmente bacanísimo, o sea, la verdad es un bar muy bonito. Y queda ubicado en la calle 65, número 1315, segundo piso, en Chapinero, acá en la ciudad de Bogotá. Y voy a estar allí colocando la música, dándole play a tremendas canciones, conociendo a los oyentes, que sería genial contar con la compañía y participación de ustedes, hablar carreta y conocerlos un poquito más, ¿no? Ya que ustedes me conocen, creo que un poco más de lo que los conozco yo a ustedes. Porque yo acá generalmente cuento mis historias, mis vainas, mis sucesos, algunos casos. Y yo no conozco prácticamente nada de ustedes, oh por Dios. Entonces, que sea esta la oportunidad para que sigamos cerrando esa brecha de distancia que existe entre nosotros, al menos acá en la ciudad de Bogotá, y nos conozcamos ese día. ¿Les parece? ¿Les parece? En Leo Cocina y Rock, calle 65, 1315. Ahí voy a estar desde las 8 de la noche este próximo sábado. A las 8 de la noche de este próximo sábado ahí en Chapinero. ¿Bien? Listo. Excelente. Me parece muy bien que atiendan a este llamado. Hablemos de lo que sucede un día como hoy en la industria de la música. Un 9 de noviembre, pero del 2005. Estaban determinando que la actuación de Queen en el Live Aid fue elegida como la más grande del mundo. No en términos de audiencia, porque ya lo fue, o sea, sí lo fue. Pero también en términos de beneficencia, en términos de todo lo que sucedió en ese Live Aid. Que fueron, si usted lo recuerda, pues porque ha pasado también en la película de Bohemian Rhapsody, fueron dos conciertos simultáneos el 13 de julio de 1985. Uno fue en el estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra. Y otro fue en el estadio JFK en Filadelfia, en Estados Unidos. Y el motivo de estos dos conciertos era recaudar dinero para erradicar la hambruna en el África Oriental, en Etiopía, en Somalia y todo lo que estaba sucediendo en esa época en África. Live Aid nació como esa propuesta y hoy en día, el 13 de julio, se conoce como el Día Internacional o el Día Mundial del Rock and Roll. Y posteriormente la canción We Are the World que compuso Michael Jackson también estaba pues envuelta dentro de este tema del Live Aid. Y resulta que Queen, la actuación de Queen fue pues digámoslo galardonada como la actuación más poderosa del Live Aid. Y por eso aquí los tenemos, no en el Live Aid. Las canciones que vamos a escuchar a continuación hacen parte de su álbum en vivo en el estadio de Wembley, pero un año después, en 1986, justamente porque la gente quedó con ganas de más de conocer a esta banda Queen. Y me voy con dos canciones para que usted cierre los ojos, haga una pausa activa y se imagine ahí, en medio del estadio de Wembley. Imagínese usted disfrutando de esta música ahí al medio de toda esta gente sin necesidad de tapabocas. Y escuchando a uno de los más grandes del rock and roll. Que lo tenemos con dos canciones. Por un lado, We Are the Champions. Y esta canción que se llama Radio Gaga. la nave del rock. Time after time, after my sentence, committed no crime and bad mistakes. I've been a few. And everything that goes with it. I thank you all.